muchacha está mal, muy mal. Sofón a la que. Siempre que la encuentro y la tengo cerca, no es el motivo de la impaciencia y descontrol de la vista. En la esquina, el parque o en el mercado, esa mujer llega a tal estado que hasta se analiza. Dicen que es un monstruo de convertirse, que solo trata de divertirse y alzarse a su manera. Dicen que parece una coincidencia, pero se nota que mi presencia, su conducta exagera. Se sofocó cuando me vio. Cuando me dio y me rompió el corazón. Vaya que sofocación, esa muchacha está mal, muy mal. Se soltó el pelo, se quitó el pañuelo, los aretes. Al piso, ahí, qué mal se porta, y ahora no te subas. pongan los ojos.